Capítulo 12, paradigmas. De nuevo se presenta otro cambio de paradigmas. ¿Por qué es esto? Si todo está igual que ayer. No hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que ha sido, es y será ya fue decretado por lo absoluto en su presente continuo. Las diferentes posturas que cada uno tiene ante la subjetiva y tangible realidad que se nos presenta, y que armamos en nuestra mente a cada nano instante, son debidas a lo que creíamos hace 15 minutos ya no es lo mismo que lo que conocemos ahorita. Ahora sabemos, conocemos y discernimos con nuestra conciencia reacomodada, de una manera diferente, con otras perspectivas, con otras ideas, nos enfocamos a ver las cosas de manera distinta, con otra actitud, con otra intención. No es lo mismo creer, que saber, y este saber está determinado por la comprobación de los hechos, aunque estos sean a nivel mental interno, pero que cumplen con todos los requisitos de certeza y de estructura de información a nivel de preconceptos y que es corroborado por las memorias RAM, REM, y ROM sin que haya cortafuegos candados subconscientes, a la información y datos proporcionados en las diferentes etapas protocolarias de interfase comunicativa. Cuando se hila más fino, es cuando entra uno en los detalles de una información determinada, ahí es cuando las estructuras falsas se caen por no poder ser sustentadas con datos que corroboren la información no encajan. Todas las verdades son semiverdades, dice el Kybalión. Todo es de acuerdo al cristal con que se mira, dijo Parménides, filósofo griego. Toda realidad es formada y producida por la mente de cada quien y nada más. El mismo evento se puede mostrar una y otra vez de la misma manera por un ordenador, y para que ésta no cambie, se tienen que utilizar los códigos binarios de uso y traslado de información. Ese sistema de comunicación, le da confiabilidad al equipo de cómputo, y certeza a todo el sistema cibernético, aunque en detrimento de la capacidad de procesar datos, pero para eso existe la banda superancha y la fibra óptica. Aún así, aunque un ordenador ponga en pantalla un texto, y este sea leído de la misma manera por millones de usuarios de la red, este será interpretado, de manera personalizada por cada uno de los lectores, creando así realidades alternativas similares por ser conceptuales a cada caso en particular, no obstante cada pequeña diferencia las hace únicas. Nosotros creamos nuestra propia realidad, y nada más, lo que creemos es siempre diferente de lo que es en sí, porque está muy tamizado por la propia manera de enfocar las cosas, en donde las creencias son las limitantes de una sola realidad. Las limitaciones máximas, son las de las castraciones mentales, intelectuales y sentimentales de las religiones en uso actuales, que te coartan tu libertad de expresión. Estas religiones le quitan al humano su capacidad de decidir sobre su propia existencia y la someten a un sinnúmero de reglas, leyes y dogmas condicionantes, ajustándolo todo a la pretendida deidad. Quedando solo el sacerdocio como interpreta esa entidad ausente a la que le han colgado un sinnúmero de cualidades o afiches que son los que venden las ideas de salvación, inmortalidad, ascensión, purificación, etc. La Iglesia judía dice que su Dios existe y que es Jehová, la Iglesia católica dice que es Jesús, la hindú dice que es Krishna, y la árabe dice que es Allah, los asiáticos dicen que es el Buda Gautama, otros dicen que es el Manu, Viracocha, otros la gran caca, etc. Pero todas estas aseveraciones son solo especulaciones basadas en un acto de fe, de creencia en lo que otro dice, y lo que todo un sistema de control mental lo afirma como dogma de fe. En la actualidad no hay ninguna entidad viva en este plano que diga, esta boca es mía, por lo tanto la comprobación de la existencia de estos personajes quedan en tela de juicio, y entredicho, por eso la fe, juega un papel muy importante, ya que en los procesos mentales esta es una información muy rala y de bajo contenido de racionalidad, pero con mucho impulso de fuerza emotiva. Mientras más ignorante es la persona, más fe, tiene que tener, para poder soportar las estructuras mentales carentes de lógica y de raciocinio, o se llena de basura energética para que se saturen los sentidos, a falta de conocimientos verídicos y comprobables. De eso está formada la fe religiosa, de pura energía emocional y visceral, que intenta llenar toda la estructura mental del cerebro, ante la vacuidad de información y de conocimiento sobre el tema. Mientras más ignorante es el pueblo, más fe tiene, y sus miedos son calmados por una falsa esperanza, proporcionada por una personalidad creada a modo por los sistemas religiosos de cada país o raza. Una cosa es que ciertas características inherentes a la humanidad, como el amor incondicional, el desapego, la ayuda entre hermanos, la esperanza de una cura a los dolores o a las necesidades básicas de supervivencia, redireccionan los pensamientos y sentimientos hacia el personaje más en sintonía del país donde se vive. Parece que la predilección del dios en turno, es por la raza en donde se nace, Buda es para los asiáticos, Jehová para los judíos, Krishna para los hindis, Allah para musulmanes mayormente árabes, y el Jesús para las razas anglosajonas y latinoeuropea, y sus países conquistados como lo es la raza latinoamericana. Dependiendo de la capacidad intelectual de cada persona, es el tipo de concepto que se tiene sobre el dios en turno. Mientras más consciente y sabio se es, el dios deja de ser algo externo, y se convierte en un dios interno. Uno sabe de las capacidades propias por el nivel de conciencia con que se cuenta para poder procesar datos o información que permitan accesar a los programas y protocolos o códigos de información de la memoria profunda. Mientras más ignorante se es, más se depende de un dios externo, al que se le pide y pide y pide, sin llegar nunca a cumplir esa supuesta promesa con que los clérigos nos vendieron la idea y al personaje de control lleno de afiches publicitarios. Si algo positivo sucede, en lugar de saber las causas que originaron ese acto o suceso positivo, inmediatamente los controles y candados mentales le achacan al dios de la preferencia al evento y rezan decretando, gracias a Dios, o si Dios quiere, alabado sea el Señor. Si no se da el evento deseado o esperado, entonces la culpa recae en el opuesto a ese dios benevolente, que es el famoso demonio llamado generalmente el diablo. El humano ignorante solo atina a seguir buscando afuera lo que tiene adentro y así nunca va a avanzar. Mientras más consciente se es del entorno, y de sí mismo, más se da uno cuenta de que es de uno, de quien se depende para existir, y que nuestro libre albedrío va en función directa de la capacidad que tengamos de responsabilizarnos de nosotros mismos y nuestros actos. Hay causas universales, galácticas, estelares o planetarias que escapan actualmente a nuestro control de decisión, pero en lo que respecta a nuestro entorno donde sí podemos decidir es donde se ha dejado el control a otros, pero eso debe de cambiar ya. Podremos o no podremos realizar un evento, pero el intento es propio, y mientras tengamos una mente e inteligencia suficiente en operación, veremos cómo podremos lograr esos aparentes imposibles. Hace unas horas no se podía comprobar la existencia del alma, eso era uno de los postulados del dogma de fe. Ahora de una manera científica, se puede entender y comprobar su existencia, solo había que llegar a un determinado uso de las estructuras del cerebro que nos permitiera comprobar ese hecho de realidad tangible, ya hay la tecnología humana que pueda comprobar este hecho. El asunto de la existencia del alma, del yo interior, del yo superior, del dios externo, de las dimensiones, de los sistemas tántricos, kundalinis, y de las iniciaciones místicas, de toda la nueva era, y los acuarianos de la Matrix, de los ordenadores mecánicos y biocibernéticos y de todo lo relacionado con la magia, la brujería y lo místico, ha quedado expuesto en otro tipo de realidad y se puede ver y conceptualizar de manera muy diferente. Estos temas ya expuestos desde otra óptica, desde otros parámetros diferentes a los comúnmente conocidos y decretados por los sistemas de control planetario, son muy fáciles de explicar utilizando la tecnología ya en uso por la humanidad en el planeta. También los temas de la era de Acuario son usados por el sistema del gobierno secreto para manipular y controlar a los disidentes de las religiones, este tipo de humanos que hartos de los engaños de las religiones logran dar un salto de manera de pensar y sentir. Pero que ante la falta de una guía veraz se pierden en los conceptos y en los distorsionados mensajes emitidos por supuestos maestros ascendidos, que no son otra cosa que los yoes internos de los canalizadores. El tema de los extraterrestres pasó a tomar el lugar de los dioses, y estos dioses al no dignarse bajar a la vista directa de la humanidad, a comunicarse con el grueso de la población ignorante y de mente limitada, causó también desasosiego, y frustración, más control. Los extraterrestres lo dijeron desde el principio que ellos no se iban a bajar al nivel mental del humano, sino que el humano debía de evolucionar a su nivel, y lo han sostenido hasta ahora, por eso no los ven. Hay que tener acceso a la memoria interna, llamada yo interior que usa las frecuencias con que se comunican los extraterrestres para poder entrar en contacto con ellos de manera adecuada, por la complejidad también del procesamiento de datos y sus respectivos códigos. Todos podemos tener acceso a ellos, solo hay que usar más el cerebro, muchos entran en contacto con ellos en sus sueños, donde los candados subconscientes se desbloquean y el interno se comunica dando oportunidad a que el programa de conciencia nocturna sea consciente de ello. Los extraterrestres han estado en el planeta desde hace 400 millones de años desde la etapa siriana, de los dinosaurios. Ellos se encargaron de crear al Neandertal, base de la creación del Homo sapiens sapiens, o sea nosotros con la capacidad multidimensional. La siguiente etapa de evolución para después del 2012, contempla un cuerpo humano nuevo con las 64 secuencias de ADN en lugar de las 23 actuales. Los niños Down serán ya seres completos, y no las secuencias interrumpidas por las energías castrantes. El dios externo ya no existe más, ahora el dios actual es el interno, y este está subordinado a la entidad máxima llamada lo absoluto, ni siquiera la entidad universal Isis, es considerada una diosa, solo lo absoluto lo es. Los maestros ascendidos no están aquí y lo que canalizan es solo a su propio yo interno y nada más. Esta supuesta deidad o entidad, solo da información según sea el nivel de conciencia del canalizador, y esta información se presenta según el gusto del canalizador, por eso ven que la misma entidad en voz de diferentes canalizadores, dicen cosas diferentes y con la diferente tesitura, tono y concepto del locutor, lo que da una idea de la falsedad de esas canalizaciones. El hombre y la mujer no tienen en lo mental y esencial nada de diferencia, esta solo está limitada a la genética del cuerpo de manifestación física. Ahora toda la magia, el misticismo, la brujería y los milagros tienen explicación científica ya que todo tiene su nivel de proceso tecnológico adecuado. La magia es solo el cúmulo de técnicas mentales y de procedimientos para lograr que algo se cristalice en este plano de conciencia. Ya sea usando tecnología conocida por la humanidad, o desconocida por esta, pero tecnología al fin. El yo interno no es una entidad separada de la mente, o del ego personalidad, es su complemento y reside en la memoria profunda del ser en el sistema cerebro neuroespinal. El yo superior es la entidad de dimensión más alta que despliega una copia de su programación esencial en nuestro átomo simiente que es nuestra alma esencia. Toda la información de lo que somos y qué somos se encuentra almacenada en un átomo de Krypton, llamado átomo simiente. Este, está funcionando con un sistema operativo raíz y varias plataformas de soporte para su manifestación en todos los planos, contiene todos los programas de ejecución múltiple para poder formar lo que somos. Además de guardar toda la memoria de las experiencias vividas y sabidas registradas por todos los mecanismos sensorios de detección además de los deductivos propios y ajenos. Las dimensiones son parámetros de manifestación subjetivas para este plano pero objetivas en su propio plano, y su sintonía consciente o subconsciente se da por los vórtices de sintonía resonante llamados chakras. Las emociones son energía de baja frecuencia, originada en los vórtices inferiores, raíz, sexual y el plexo solar, su programación se almacena en el cerebro, que es el que la procesa, y esta le sirve para activar mecanismos de pensamiento profundo y de acción ultraconsciente, teniendo su reacción en estos vórtices y el sistema motriz del cuerpo. Los sentimientos son vibraciones y energía de alta frecuencia que se origina en el pecho, en el sistema respiratorio y se distribuye por el sistema circulatorio, a todo el cuerpo siendo el cerebro el que almacena la programación adecuada a su funcionamiento, y sus reacciones a nivel espiritual, por lo alto de sus frecuencias. Los pensamientos producidos por los preconceptos del intelecto, son detonantes de la energía emocional y sentimental con lo que se retroalimenta el sistema cerebro neuroespinal, para lograr funcionar con más eficacia y profundidad de campo, dando acceso así a los programas internos, del yo interior. Las dimensiones están aquí en toda la existencia. En nosotros se encuentran las 12 dimensiones externas universales, y las 12 dimensiones internas de nuestro propio universo, su acceso fractal es por medio de los vórtices de sintonía vibracional llamados chakras. La materia es solo una apariencia de densificación en la tercera dimensión, la densidad de la materia va en función directa de la capacidad y fuerza del campo energético que la contiene. Las células, las moléculas y átomos del cuerpo solo están reunidos en su conjunto por un campo gravitatorio propio que es desplegado por el átomo simiente usando la energía del 12 vórtice energético. Este átomo simiente propio conforme a su sistema operativo y a su plataforma de ambiente externo, despliega un campo holográfico propio y basándose en la herencia genética, dicta las directrices de flujo para que el campo holográfico se mantenga aparentemente fijo, pero en evolución, aunque los átomos, las moléculas y las células cambien, el ser que se es sigue siendo el mismo, y solo los cambios de mentalidad dan al ser la diferenciación de su comportamiento. En el nivel atómico nuestro cuerpo nunca toca al cuerpo de otra persona o cosa, la distancia que hay entre los átomos de la piel con los átomos de una mesa son tan grandes que igual sus núcleos y electrones podría pasar sin tocarse, pero es ahí donde los campos de energía se repelen sin importar si son polos opuestos. Solo se repelen por la diferenciación de campos y sus programas que lo impiden. Nunca hay contacto directo entre el átomo de la piel y el de la mesa o cualesquier objeto, sea físico o etérico. El cuerpo humano y cualquier otro cuerpo que no sea agua, tiene la peculiaridad de sostener su propio campo energético de diferenciación. El agua tiene la peculiaridad de permitir la permeabilidad del campo propio y de ser fuerza de cohesión en casi todos los elementos. La materia en sí obedece a sus programas raíz y sus niveles moleculares atómicos pueden contener sus campos aunque estos estén muy separados o en fracciones. Caso como el de una rama de un árbol, este mantiene su parte del campo morfológico durante un tiempo determinado, pero el metal lo mantiene indefinido mientras no haya aceleradores de desintegración como el oxígeno que oxida, acelerador, y el agua, integrador. El cuerpo humano en cuanto cesan sus funciones vitales, el átomo simiente corta de tajo su campo energético, este empieza su proceso de desintegración y de reintegración de la información contenida en las células hacia los campos superiores del átomo simiente. El átomo simiente corta sus campos en etapas, primero el de los tres primeros vórtices, después sigue con los superiores y es donde toda la información contenida en los núcleos celulares se pasa al disco duro llamado átomo simiente o alma esencia. Todas las técnicas tanto occidentales como del Medio Oriente y Oriente Lejano, como son las iniciaciones, los rezos, la meditación, el autoflagelo, el yoga, el tantra, el kundalini, etc., tienen como objetivo mandar más energía de la habitual al cerebro para que éste pueda trabajar con más eficacia y profundidad. Con la poca energía con que cuenta el sistema cerebro-neuroespinal, para el proceso de datos, es suficiente para accesar a otros niveles de pensamiento, pero solo si la enfocamos y dejamos de desperdiciarla en pensamientos sin sentido o de control. Los grandes genios de la humanidad no son nada diferentes de nosotros, solo son humanos que usan su energía de manera eficiente y la enfocan para lograr un fin específico. Estos genios no tienen nada diferente de uno, ni tienen mutaciones genéticas, nada de eso, como mucho, han desarrollado características de enfoque con rutas neurales ya direccionadas y fortalecidas a través de su voluntad interna. La atención, la intención, voluntad, y el decreto son la clave para lograr lo que sea. Si logras por medio de la atención una concentración de energía y la direccionas con un enfoque profundo, y con la libertad de que sí se puede lograr sin los candados mentales propios que nos limitan, podremos conseguir sacar esos poderes mentales y físicos con los que siempre hemos soñado o recordado que tenemos. La claridad de objetivos, saber qué. La dedicación, tiempo y constancia. El conocimiento de causa, saber cómo. El trazo de una ruta de acceso, manera de lograrlo. La fe interna, creértela que sí se puede, el enfoque en el tema, meditación. Perseverancia, acumulamiento de energía con una intención que produzca la masa crítica. La masa crítica una vez producida se va al universo para atraer por resonancia y cohesión esa energía que se necesita para la cristalización del evento. Tienes que desear algo con verdadero deseo. Realmente creértela, de que sí se puede. Practicar como si ya se tuviera o preparar el terreno, sabiendo que se realizará y se dará en su momento necesitado. No dejar de lado la atención sobre deseo, el interno sabe qué realmente es lo que necesitas, más allá de lo que deseas mundanamente. Primero son las necesidades de subsistencia, de salud, y de superación, de espiritualidad humana, de trascendencia, y luego las superfluas materiales. Si se deja que el flujo de energía sea libre y que accese a la memoria del yo interno, entonces el camino para la cristalización de ese suceso se pone en marcha. El sintonizador hacia la energía universal es por el interno y este usa energía de la más alta frecuencia, desde los niveles del octavo vórtice hasta la del doceavo según sea el nivel de lo que se necesite, de la atención y de la intención puesta en marcha para que se dé. La energía universal es infinita, la universal lo es para nosotros, así que cualquier cosa que se pueda pensar ya existe en ese hetero sopa cuántica, lo absoluto ya lo creó, solo hay que traerlo a este plano de manifestación. La armonía es la tendencia coherente del universo, y el flujo es su manera de proceder, el pedir deseos que vayan acorde con principios de los flujos de armonía universal son más factibles de manifestarse más rápidos que los caóticos y desarmónicos. Los principios de causalidad universal van antes que las leyes, que los reglamentos y códigos mundiales o locales, así que por jerarquías de sincronicidad y armonía en sus fractales correspondientes estos deseos se irán cristalizando de manera sistemática. Siempre el bien general estará muy por encima del personal, todo funciona en bien de todo, y el tiempo general es muy por encima del tiempo personal. La evolución de este período humano tiene sus causas a nivel universal que están por encima de las planetarias, de nación, de raza, de religión y las personales. Todo se puede cristalizar, solo hay que saber cómo, y todo es muy fácil de realizar, solo hay que dedicarnos de verdad a ello. La pasión es la fuerza que nos distingue y ayuda para lograr esta meta. Liberémonos de nuestros tabúes, de nuestros miedos y de nuestra ignorancia, seamos ricos en sabiduría y valores espirituales, ese es nuestro único verdadero tesoro que nos podremos llevar en nuestra partida. Veamos nuestra existencia de manera global, este universo tiene alrededor de 19,000 millones de años de existencia y nosotros empezamos a evolucionar desde el principio del universo, o sea de todas las eternidades juntas. Hemos pasado por tanto hasta llegar aquí, a este nivel de evolución. Seamos conscientes que esto por sí mismo es un verdadero triunfo personal, como para dejarnos manipular por un grupo de supuestos guías mundiales. Estos guías mundiales existen por la falta de conciencia intelectual mostrada por la humanidad. Si ésta da ese salto cuántico de conciencia, si logra crear esa masa crítica, podrá lograr la buscada iluminación y la ascensión a otro nivel de existencia superior, y no tendrá que volver a la rueda inferior y repetir el ciclo aunque éste sea mejorado.